Telefónico con el gobernador de la región de Los Lagos, Patricio Vallespín, quien gentilmente ha aceptado conversar con nosotros en tres oportunidades porque va viajando hacia Puerto Montt y se nos corta la señal justamente en la presentación. Y decía yo, antes de la segunda intención, de que queríamos preguntarle primero por su salud, gobernador, porque tenemos entendido que sufrió una caída. Sí, efectivamente. Ayer ahí, antes de firmar un convenio para mejorar aceras en Puerto Varas, me caí con el cuerpo encima de mi mano y me fracturé la muñeca, pero bueno, parte del oficio, pero la cabeza y la toma de decisiones sigue muy bien, así que sin licencia, sin nada, seguiremos trabajando nomás porque hay mucho por hacer y ya mañana estaremos por Chiloé, por Quillón, en otras actividades, pero gracias por su preocupación y lo importante es que no me caiga ahora en el auto acá que vamos de regreso por todo porque eso sería más peligroso, pero no, en todos los frentes, hoy en un consejo regional muy productivo también que siguió ahora en la tarde, va a seguir ahí con el presidente subrogante haciéndolo, así que porque hay otros temas que seguir analizando, pero ya yo camino a Puerto Montt. Gobernador, el día de hoy para la provincia de Osorno es importante la resolución, la decisión que tomaron los consejeros, el gobierno regional encabezado por usted, toda vez que se pedía por parte del alcalde de Osorno 864 millones de pesos para ver o solucionar o mantener esta solución sobre los vertederos de las diferentes comunas de la provincia de Osorno que depositan esos residuos domiciliarios en el vertedero de Curaco. Y mi pregunta es, ¿estamos hablando de relleno sanitario o de vertedero de la comuna de Osorno? Porque en la glosa que vimos que los temas que se trataban, se hablaba de relleno sanitario. Bueno, efectivamente, ahí viene un error del nivel nacional, porque estos son recursos especiales que conseguimos a nivel nacional, no son de nuestro presupuesto, bajan a través de nosotros, lo conseguimos, y no solo lo pidió el alcalde, no solo, sino lo pidió como presidente de la asociación en representación de los 7 municipios de la provincia de Osorno para mejorar el funcionamiento de ese vertedero. Ojalá alguna vez tengamos un relleno como corresponde por los estándares que hoy exige el manejo integral de residuos que hoy no es así, por tanto, es para mejorar algunas formas el funcionamiento de ahí para generar el menor deterioro posible, pero claramente se trataba de eso y efectivamente la palabra que manda la Subsecretaría de Desarrollo Regional es equivocada, pero acá sabemos de lo que estamos hablando y es una petición muy fundada por la asociación para mejorar el funcionamiento de temas importantes para reducir riesgo de cualquier problema sanitario e ir pensando ya después, por cierto, en la solución definitiva que no será otra cosa que un manejo integral de residuos con menor cantidad de residuos que llegan al lugar de disposición, o sea, otra mirada porque estamos al debe en nuestra región de Los Lagos en materia de manejo de residuos y hay que partir mejorando lo poco que se tiene. En esa misma línea, gobernador, tengo entendido que se aprobaron o se aprobarían la compra de 4 camiones para la comuna de Ancud. Efectivamente, eso pasó ahora a la comisión respectiva personal, porque en Chiloé también tenemos un problema. Sabemos que Ancud está llevando sus residuos a Los Ángeles con todo el transporte que eso requiere y pierde la capacidad de recoger como corresponde en Ancud. Y por eso la idea es mejorar la flota, que en el próximo core se van a aprobar probablemente la adquisición de esos 4 camiones que va a facilitar la gestión en Ancud, que está también muy complicado, porque como le digo, tanto en todas las provincias, incluso en la provincia de Llanquihue, que se tiene ahí sin relleno sanitario, tampoco está haciendo el manejo integral de residuos y también vamos a hacer algunas inversiones ahí para ir demostrando que se pueden hacer mejor las cosas. Al minuto en nuestra región recién se está iniciando el manejo integral de residuos y quien la está llevando es Ancud, que por la situación conflictiva que ha vivido hoy está en el 8% reciclado de su basura, que es cifra ejemplar a nivel de la región, pero hay que bajar hasta el 35-40%, como lo hacen lugares del mundo que hacen un manejo de verdad eficiente e integral, valorizando residuos que hoy se pierden. Estamos hablando de inversiones, por ejemplo, de los camiones de 718 millones de pesos, más de 718 millones de pesos. Recién hablábamos de los 864 millones de pesos para Osorno, para la provincia, se lo ponemos así, y también se está invirtiendo en mejoramiento de vías, por ejemplo, en Los Muermos, también hay una inversión ahí que se está haciendo, porque no todo es transporte de basura y no todo es el traslado de las personas a través de vehículos, sino también en las calles. También hemos visto que hay inversión en Puerto Varas, en otras comunas. Cuéntenos un poco de eso. Sí, efectivamente, Cristian, en distintos frentes el gobierno regional tiene que ir invirtiendo en los nuevos en materia de vías de acceso, aceras en Puerto Varas, y también con una aprobación histórica que se hizo en el caso de la comuna de Kemchi, que es el agua potable, el alcantarillado, el Kemchi urbano, que por años ha tratado de resolver su tema, y el alcalde por fin, Luis Macías, que cambió ahora, y porque el anterior alcalde no avanzó en ese proyecto, sacó la recomendación técnica y se va a hacer ahí una inversión histórica, el proyecto más grande que se ha aprobado de alcantarillado y agua potable, por casi 14.000 millones que hay que ir avanzando para que la vocación turística de Kemchi se pueda materializar. Siempre los recursos son insuficientes para tantas demandas, pero estamos tratando de ir con inteligencia y con prioridades claras avanzando en el financiamiento de distintas iniciativas. Y en ese sentido, la gente de Río Negro también está esperando este consejo. Entendamos que en Río Negro se pidió un aumento de presupuesto para la construcción de la puesta de salud rural de Costa Río Blanco. ¿Cómo va eso? Bueno, efectivamente pasó a la comisión porque es un proyecto que va a tener que ser complementado en recursos, se va a revisar la mirada técnica, pero esos recursos para el Río Negro también van a estar considerados porque está en el presupuesto de este año y hay un aumento que tendremos que ver cómo se provee, pero está considerado dentro de nuestra mirada de incorporar esos recursos complementarios y probablemente en el próximo consejo se aprobarán. Y como también una buena noticia, yo subí un proyecto sobre tabla, Cristian, hoy también la primicia, que acordamos que el problema de la lista de espera en nuestra región está alcanzando niveles muy significativos de aquellas patologías que no están en la garantía explícita de salud, pero que son muy limitantes para las personas, como operación de rodillas, muñeca, etcétera, que están afectando la vía laboral, y hemos aprobado 764 millones de pesos para reducir las listas de espera, y vamos a poder avanzar en más de 1.335 casos en cada una de las provincias. Se distribuyó este total y vamos a tener avances significativos en algunas listas de espera aún lejos del ideal, porque esto lo debe resolver el Ministerio de Salud, pero dada la pandemia y la circunstancia especial, hemos decidido aportar recursos también para llevar esta situación de solución de salud a más de 1.334 pacientes que han visto postergada su atención por mucho tiempo y que esperemos que se ejecute esto rápidamente con los servicios de salud, que fue la exigencia que hicimos. Así que una buena noticia para algunas personas que estaban ahí en lista de espera por mucho tiempo. Estamos conversando con el gobernador de la región de Los Lagos, Patricio Vallespín. Mientras se desplaza hacia la ciudad de Puerto Montt, hay que decir y pedir la disculpa del caso, puede que se escuche algo cortada la conversación, lo hemos estado haciendo por trozos, así que agradecemos la gentileza, la buena disposición del gobernador. Nos quedan dos temas que me gustaría tratar. Uno, la situación que cada cierto rato se vive en el puente Chacao con los trabajadores. Está, me supongo, usted alerta de esa situación. Estamos alerta, es un tema que merece directamente al nivel nacional. Recordemos que es una obra gigantesca, la más grande de la historia, que se ha hecho en obras públicas en esta región. Y sin duda que han existido distintos tipos de inconvenientes técnicos y con la empresa y los trabajadores. Así que espero que eso se esté manejando adecuadamente. Nosotros siempre estamos ahí atentos, dando las señales para que a través de obras públicas el ministerio se resuelvan los inconvenientes, pero siempre hay que estar atento, siento que ya está en vía de solución los problemas que han estado planteando algunos grupos de trabajadores y esperamos que así sea. Gobernador, para ir cerrando, ¿por dónde llegamos? Que era el tema de la basura. La provincia de Osorno, también algunos alcaldes reclamaban que tenían por estos días que empezar a ver cómo van a hacer con su presupuesto porque aumentaban los costos en el vertedero de Osorno. ¿Conversó con alguno de ellos? Bueno, es un tema que están viendo en la asociación, los alcaldes son autónomos. En ese tema entiendo que parte de los recursos que habremos logrado a nivel nacional va a evitar quizás que suba demasiado significativamente la disposición que el municipio de Osorno hace de los otros. Por tanto, acá hay un tema provincial que hay que analizar con mirada sistémica, no solamente quién cobra y quién paga, sino que hacer una mirada integral del problema y empezar a manejar mejor los residuos. En eso estamos y por eso conseguimos estos recursos adicionales en nivel nacional para mejorar todo lo que se pueda. Pero efectivamente entiendo que se llegó a un acuerdo ahora entre los alcaldes respecto a la tarifa que se va a hacer, y creo que eso es bueno para todos porque de alguna u otra manera se va a evitar alguna crisis en alguna de las comunas y ojalá que seamos en el mediano plazo tener una solución integral con otro estándar, hablar con un relleno sanitario, que se utilice la tecnología pertinente para evitar lo que hoy estamos viviendo en muchos lugares de la región. Pero es una solución a mediano plazo, Cristian. Sí, y también hablamos bien al principio de la conversación sobre su salud, la caída y la fractura. Tengo entendido que en la muñeca derecha no habría problema para enfrentar fiestas patrias. De aquí a un mes estaría solucionado ese tema, ¿cierto, gobernador? Va a depender ahora, justamente ahora tenemos revisión ahí para saber si no hay que hacer una operación por alguna articulación que se pueda haber visto afectada, pero pensemos positivo de no saber afectado y vamos a seguir, obviamente, ejerciendo las funciones como corresponde, donde se necesita, así que mañana está planeado estar en Quillón y espero estar allá mañana como corresponde. Claro, le preguntaba para la gente que a lo mejor pensó que era con algún grado de malicia mi pregunta, me refería a los bailes protocolares de cueca, que hay que mover el pañuelo y hay que tener una buena muñeca ahí, a eso me refería. Gobernador, como siempre, agradeció la gentileza, que tenga buen viaje. Muchas gracias por su preocupación y saludos a todos los amigos y amigas de Aidó que se informan y en temas importantes para la región y la comuna. Hasta siempre. Chao.